Kaixo, ¿cómo va todo? Un día más con vosotros, invitándoos a disfrutar de una nueva entrega de Original y Copia. Estáis, como bien sabéis, en la sintonía de la Eurogaita más Aspi Irratia, escuchando este programa que cada 15 días os propone un puñado de covers de temas que se mueven en muy diversos registros musicales. Versiones que a veces son muy populares y otras veces casi desconocidas, pero eso sí, siempre buenas canciones. Os habla Fermín Larrondo, el mismo que os acompañará durante la hora que tenemos por delante para contaros algunas cosas que debéis saber de las versiones que escucharéis. Y bueno, ya está hecha la presentación de rigor, así que podemos pasar directamente al primer cover que abrirá hoy esta playlist de Original y Copia. The Clean fueron la semilla del punk en Nueva Zelanda y una de las primeras bandas en la historia a las que la crítica les aplicó la etiqueta de indie rock. Casi desde su creación, The Clean fue una importante fuente de inspiración para numerosas bandas noveles neozelandesas, aunque su influencia trascendió las fronteras del país para expandirse por todo el mundo. Combos de tanto prestigio como Yo la Tengo, Guide by Voices, Sonic Youth o Pavement reconocen su deuda musical con The Clean. El grupo se formó en Dunedin a finales de la década de los 70, liderado por los hermanos Hamish y David Kilgour, que comenzaron a tocar en bares y clubes de su ciudad a mediados de 1978. Su debut discográfico, un EP titulado Boodle Boodle Boodle, llegó en septiembre de 1981 y después de ser teloneros de The Fall en su gira oceánica de 1982, lanzaron un segundo sencillo, Getting Older, para separarse pocas semanas después y no volver a reunirse hasta 1988. Durante la década de 1990 y ya en el siglo XXI, The Clean continuó realizando esporádicas giras internacionales y publicando de cuando en cuando algún álbum de estudio, hasta que en 2022 el fallecimiento de Hamish Kilgour provocó su definitiva disolución. El grupo que va a versionar uno de los más conocidos hits de The Clean, titulado Anything Could Happen, es The American Analog Set, una banda de rock alternativo de Austin, Texas, que con un estilo muy particular en el que se aprecian pinceladas de indie pop, lo-fi, slowcore o incluso post-rock, consiguen un sonido brillante e intenso. Don't shoot up, it's just your turn. Original y copia. El programa de las versiones. En Larrogeita, Amasaspi y Ratia. Con Fermín Larrondo. Una zeta charra sekin ezin eskoa den zerbait zutani. La British Electric Foundation, más conocida por sus siglas BEF o BEF, es una banda de música instrumental, pero al mismo tiempo una productora musical formada en 1980 por los exmiembros de Human League y componentes de Heaven 17, Martin Ware y Ian Craig Marsh. En 1982, Ware y Marsh, ya bajo el nombre de la BEF, lanzaron el álbum Music of Quality and Distinction, un trabajo de versiones de clásicos del pop en el que contaron con la colaboración, entre otros, de Tina Turner, Billy McKenzie o Sandy Shaw. Un recopilatorio con una sofisticadísima producción y unos arreglos de lujo que tuvo una unánime y excelente crítica por parte de todo el periodismo musical británico. 9 años más tarde, en 1991, apareció un segundo volumen de Music of Quality and Distinction, en el que colaboraron Terence Trent D'Arby, Billy Preston, Chaka Khan y Lala Hathaway, con el que alcanzaron el top 40 del chart británico. No contentos con aquellos dos grandes éxitos, la BEF volvieron a la carga en 2013 para editar una tercera entrega de aquellos recopilatorios de versiones, que en esta ocasión decidieron que contendría covers bastante más oscuros que los presentes en las dos anteriores ediciones. A este Music of Quality and Distinction Volume 3 Dark pertenece esta impecable versión del make-up de Lou Reed a cargo de Boy George, el que fuera frontman de Culture Club durante los años 80. Your face when sleeping is so blind. And then you open up your eyes. Then comes pancake factor number one. Eyeliner, rose hip and lip gloss, such fun. You're a slick little girl. You're a slick little girl. Rouge and coloring, incense and ice. Perfume and kisses, oh, it's all so nice. You're a slick little girl. You're such a slick little girl. Now we're coming out of our closets, out on the streets, yeah. We're coming out when you're in bed. It'd be so nice to fall in love. When you get dressed, I really get my fill. People say that it's impossible. Gowns lovely, made out of lace. And all the things you do to your face. You're a slick little girl. You're such a slick little girl. Eyeliner, whitener, then color the eyes. Yellow and green, oh, what a surprise. You're a slick little girl. Oh, you're such a slick little girl. Now we're coming out. Out of our closets, out on the streets, yeah. Yes, we're coming out. Yeah, we're coming out. Yeah, we're coming out. pasado 6 de septiembre moría a los 81 años Rick Davies, cantante, compositor y miembro fundador de la banda británica de rock sinfónico Supertramp. Davies se interesó por la música desde muy joven, comenzando su carrera como baterista, aunque pronto cambió las baquetas por los teclados. En 1969, Rick Davies publicó un anuncio en una revista buscando gente para formar parte de un proyecto musical, siendo así como conoció a Roger Hodgson, con quien compartiría durante años el liderazgo de la banda y firmaría a medias la mayoría de los temas de Supertramp. Los dos primeros trabajos del grupo no tuvieron prácticamente ninguna repercusión, por lo que la banda se vio bastante agobiada por las deudas y a punto de disolverse. Sin embargo, Davies y Hodgson decidieron jugarse el todo por el todo y publicar en 1974 un nuevo disco, Crime of the Century, que sería uno de los grandes éxitos comerciales de la banda. El resto de la historia es bastante conocida. Supertramp se convirtió en una de las formaciones de rock sinfónico más populares, llegando a vender millones de ejemplares de sus trabajos discográficos. Vamos a escuchar seguidamente Breakfast in America, el tema que daba título en 1979 al sexto álbum de Supertramp. La versión la van a interpretar dos músicos de primera categoría. John Wetton, un extraordinario bajista británico que fue miembro de bandas como Roxy Music, Uriah Heep, Asia o Wishbone Ash, y por Larry Fast, un famoso teclista norteamericano que ha trabajado con Peter Gabriel, Foreigner, Nectar, Bonnie Tyler o Rick Wakeman. Hey! Arañas de Martek lurraredeika. Arañas de Martek lurraredeika. Hemen lurra, esan arañas. Adi, 97 irratiaren 10. Urte urrena. Ara, ametxe egiten duen irratia. 97 irratia, 10 urte zuekin ametxetan. En ocasiones el éxito, o al menos una cierta popularidad, les llega a los músicos cuando menos se lo esperan, y además sin haber hecho muchos esfuerzos porque algo así ocurriese. Ese puede ser el caso de un joven murciano que, acompañándose exclusivamente de una guitarra acústica, se dedicaba a subir a las redes algunas grabaciones de canciones que iba escribiendo sobre la marcha. Grabaciones absolutamente caseras y que no destacaban precisamente por su calidad técnica. Su nombre artístico es Marcelo Criminal, y de él se ha dicho que es una especie de Daniel Johnston de la huerta murciana. Al principio de 2018, Marcelo Criminal, ayudado por sus colegas de la Facultad de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Murcia, subía a YouTube un vídeo artesanal de un tema compuesto e interpretado por el propio Marcelo con el título de Perdona, ahora sí que sí. Una corta balada con una melodía tan simple como eficaz y con una letra bastante depresiva, por cierto. El tema llegó a oídos de una de las bandas que en aquel momento ya comenzaba a estar en boca de todos, Carolina Durante, que pocos meses después proponía a su discográfica, Sonido Muchacho, la edición de un sencillo con una versión de aquella canción, una vez arreglada y producida, en la que contarían con la colaboración a la voz de Amaya Romero. El resultado podéis juzgarlo vosotros mismos. Se trata de un magnífico tema, intenso y melódico al mismo tiempo, en el que la combinación del rotundo sonido de Carolina Durante engarza perfectamente con la magnífica voz de Amaya. Escuchas Original y Copia, en el dial de Lauro Gay, Tamasas Pirratia. Y continuamos con The Magnetic Fields, que es, ante todo, la obra del compositor, productor e instrumentista estadounidense Stephen Merritt. Experto en programación y producción musical por computadora, Merritt suele grabar sus propios álbumes y los interpreta casi en su totalidad con la ayuda del violonchelista Sam Dable, el segundo guitarra John Woo, la percusionista y pianista Claudia Gonson y la cantante Shirley Sims. Los primeros trabajos de Magnetic Fields salieron a la venta en 1991 y 1992 con la cantante Susan Enway como principal voz solista. Pero cuando ésta abandonó el grupo, Stephen Merritt asumió las funciones vocales y a día de hoy continúa siendo el cantante junto con Shirley Sims, que comparte la voz con él desde 2008. The Magnetic Fields lanzó 6 álbumes de larga duración en los años 90, pero fue en 1999 cuando se dieron a conocer con mucha más fuerza gracias a un ya mítico triple álbum titulado 69 Love Songs, concebido originalmente como una colección de canciones de cabaret para teatro, en la que Merritt utilizaba muy diferentes estilos musicales desde el punk hasta el country, pasando por el soul y el jazz, para componer 69 temas que se referían al amor. Una de las características más notables de The Magnetic Fields es el uso que hacen en sus grabaciones de toda una variedad de instrumentos, tanto eclécticos como convencionales, que van desde el slinky hasta la cítara, el gong, el buzuki o el dulcémele. En 1995, The Magnetic Fields publicaban un sencillo titulado Why I Cry, que en su cara B contenía esta magnífica versión de The Man Amplifier, uno de los temas más mágicos del álbum de debut en 1980 de una de las bandas de culto más exquisitas de los últimos 50 años, Young Marble Giants. Original y copia. El programa de Larogueita, Amasaspi y Ratia. Dirigido por Fermín Larrondo y dedicado en exclusiva a los covers. Cada cada dos semanas y durante 60 minutos, aquí escucharás todo tipo de versiones sin que importe su ritmo, su idioma o su época. Michel Bernard dejó su Lyon natal en 1968 para intentar abrirse camino con la música en París. A pesar de poseer una sólida formación como pianista, Michel prefirió dedicarse al acordeón, ya que ese instrumento le permitía actuar en la calle y ganar algo de dinero que le ayudaba a pagarse sus estudios de arte dramático. Después de su debut teatral con la Compagnie de la Satire, cantando la historia de Francia en canciones, en 1977 Michel Bernard se asoció con Michel Grange y Paul Castanier para grabar un álbum titulado Le Temps de Crise. Pero no fue hasta un año después cuando ya con un repertorio propio publicó su debut en solitario, Le Kiosque, que en 1979 fue galardonado con el premio de la Academia Charles Cros. Desde el principio de la década de los 80 y hasta 2020, cuando la edad la hizo apartarse casi por completo de los escenarios, Michel Bernard ha publicado más de una veintena de álbumes, ha compuesto la banda sonora de un buen puñado de películas, ha escrito la música de innumerables piezas teatrales, ha conducido talleres y seminarios de muy alto nivel y ha recibido numerosos premios, ya como cantante, ya como compositora. El año 2002, Michel Bernard era invitada a participar en un homenaje discográfico a alguna de las grandes figuras de la chanson, un quíntuple álbum en el que se rendía tributo a nombres como Brel, Brassens, Aznavour, Piaf o Bárbara. Precisamente a esta última correspondía la autoría de una de las canciones que Michel Bernard interpretaba en aquel extenso trabajo. En concreto era la titulada Au Bois de Saint-Amand, una deliciosa tonada que recuerda a las canciones infantiles. Y'a un arbre, je m'y colle, dans le petit bois de Saint-Amand. Je t'attrape, tu t'y colles, je me cache à toi maintenant. Y'a un arbre, puis j'envole, dans le petit bois de Saint-Amand. Où tournaient nos rondes folles, puis j'envole, vole, vole au vent. Dessus l'arbre, l'oiseau vole et s'envole, voilà le printemps. Y'a nos 15 ans qui s'affolent, dans le petit bois de Saint-Amand. Et sous l'arbre, sans parole, tu me berces amoureusement. Et dans l'herbe, jupe en vol, et s'envolent nos rêves d'enfant. Mais un beau jour, tête folle, loin du petit bois de Saint-Amand, et loin du temps de l'école, je suis partie vole vole au vent. Bonjour l'arbre, mon bel arbre, je reviens, j'ai le cœur content. Sous tes branches qui se penchent, je retrouve mes rêves d'enfant. Y'a un arbre, si je meurs, je veux qu'on m'y couche doucement, qu'il soit ma dernière demeure, dans le petit bois de Saint-Amand, qu'il soit ma dernière demeure, dans le petit bois de Saint-Amand. Y'a un arbre, puis j'envole, mon cœur vole, puis j'envole, et s'envole. Y'a un arbre, puis j'envole, puis j'envole. Y'a un arbre, puis j'envole. Moliendo café es una canción compuesta por el músico venezolano José Manzo Perroni en 1958. La primera versión, interpretada en 1960 por su sobrino Hugo Blanco, que era un instrumental en clave rítmica de orquídea, un género musical típicamente venezolano. Sin embargo, y a pesar de que el tema se hizo bastante popular desde sus inicios, no fue hasta 1961 cuando la cantante italiana Mina añadió letra al tema y lo versionó, incluyéndolo en un álbum homónimo con el que alcanzó el número uno de las listas italianas. Ese mismo año, Lucho Gatica, un famoso cantante chileno conocido como el Rey del Bolero, la popularizó en México y Chile, extendiendo el éxito de la canción a otros muchos países de lengua hispana, incluida España, lógicamente. A lo largo de los últimos 65 años, el tema se ha convertido en un conocidísimo estándar de la música melódica en español,

The Hunting Tongues debutaron discográficamente en 1996 con una larga duración titulado Sweet 16. Meses después hicieron un primer intento por grabar un puñado de versiones de Ramones con el título de Rocket to Ramonia, que tuvo un tímido lanzamiento en un pequeño sello independiente del estado de Maryland. Tras la gira promocional de 1998, en la que presentaban su tercer álbum High School Rock, The Huntingtons enfocaron decididamente su sonido hacia un estilo aún más ramoniano y a lo largo de tan solo un año lanzaron al mercado otros 5 álbumes, convirtiéndose además en la banda de acompañamiento de Joey Ramone en los conciertos que dio a finales de 1999 en el famosísimo CBGB de Nueva York. A pesar de pasar por unas cuantas separaciones y reencuentros, The Huntingtons han continuado de forma más o menos estable, actuando y publicando nuevos trabajos discográficos hasta prácticamente ahora mismo. De hecho, su último disco hasta el momento, un álbum en vivo titulado Live at Punk Rock Raduno, salió a la venta a finales de 2023. La versión que ahora vamos a escuchar, interpretada por The Huntingtons en 2021, corresponde a un tema que Ramones incluyeron en su álbum Pleasant Dreams de 1981. Se trata de este The KKK Took My Baby Away. She went away for the holidays, said she's going to LA, but she never got there, never got there, she never got there, they said yeah. She went away for the holidays, said she's going to LA, but she never got there, never got there, she never got there, they said yeah. KKK took my baby away, they took her away, away from me, the KKK took my baby away, they took her away, away from me. Hey, oh, hey, oh. Now, I don't know where my baby could be, they took her from me, they took her from me. I don't know where my baby could be, they took her from me, they took her from me. Ring me, ring me, ring me up the present day, find out where my baby went. Ring me, ring me, ring me up the FBI, and find out if my baby's alive. Yeah, yeah, yeah. Whoa, oh, oh, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh, oh, oh. She went away for the holidays, said she's going to LA, but she never got there. She never got there, they said, yeah. She went away for the holiday, they said she's going to LA, but she never got there, she never got there, she never got there, they said, yeah. KKK took my baby away, they took her away, away from me. KKK took my baby away, they took her away, away from me. KKK took my baby away, they took her away. Only Fly es un quinteto de guitarra que comenzó su carrera musical en 2019 actuando en fiestas, gasteches y baretos de la zona costera guipuzcoana. La banda comenzó practicando una mezcla de skate punk y hardcore melódico y un repertorio que combinaba canciones tanto en euskera como en inglés. Con una formación compuesta por Aguirre a la voz, Carmen a la guitarra, Josu al bajo, Pashano a las baquetas y Aratz a la segunda guitarra, en abril de 2021, tras haberse fogueado lo suficiente en ensayos y directos, Only Fly decidieron entrar en el estudio Corsarios de Donosti para grabar el que sería su debut discográfico, Go to Hell, del que se publicaría un primer single promocional en agosto de ese mismo año con el título de Policeman. Un álbum que contenía un total de 11 espídicos cortes, 8 de ellos en inglés y 3 en euskera, en los que abordaban temas cotidianos como el alcohol, el entorno laboral, la depresión, el insomnio o las apuestas. Canciones muy en la línea del hardcore melódico que tanto marcó la escena del rock alternativo de la década de 1990 con grupos como Bad Religion, Lagwagon o Descendants. 3 años después, Only Fly repetían estudio para grabar su segundo y último hasta la fecha trabajo discográfico, Outstartian, una larga duración con 10 cortes, esta vez interpretados exclusivamente en euskera, y entre los que destaca esta iconoclasta versión tan potente como acelerada de un tema de la época más sinfónica de Itoiz, Ezequielen profecía. A pesar de ser nuestros vecinos más próximos, en este país desconocemos casi completamente la música pop y rock que se hace y se ha hecho en Portugal durante las últimas décadas. Tan solo algunos nombres, principalmente del folk y el fado, han conseguido un relativo reconocimiento en España. Sin embargo, la escena musical portuguesa ha sido especialmente rica, sobre todo desde mitad de los años 70 a la actualidad, aunque aquí poco se sepa que también en Portugal hubo su movida durante los años 80 y 90, o que grupos como UHF, GNR, Chutos e Pontapés, Sétima Legião, Heróis do Mar o Vans son nombres destacados del pop y rock portugués surgido tras la caída de la dictadura de Salazar. Una de las bandas más atrevidas y peculiares de aquel periodo es Peste e Sida, un combo de rock todavía en activo, bastante influenciado por Peel, The Clash o los Sex Pistols, formado en Lisboa durante el verano de 1986, que pronto comenzó a trascender las fronteras del punk y a enriquecer su sonido con toda clase de géneros que iban desde el pop y el reggae al rap y el hardcore. Uno de los más destacados trabajos colectivos de los que formó parte esta banda lisboeta fue un tributo al mayor referente del folk y de la canción protesta portuguesa, el cantante y compositor José Afonso. En aquel disco de homenaje, publicado en 1994 bajo el título de Fillos da Madrugada Cantam José Afonso, Peste e Sida interpretaban esta magnífica versión del tema del maestro Afonso, titulado O Homem da Gaita, el hombre de la gaita. Había na terra un homem que tinha uma gaita bem de pasmar. Se alguém a ouvia, fosse gente ou bicho, entrava na roda a dançar. Um dia passava um sujeito e ao lado o burro virou-se a tocar. O dono e o burro, ouvindo a tocata, puseram-se logo a bailar. Partiu-se a faiança em capos para dança e o pobre podia gritar. ao homem da gaita que queima a sabita, mas nada ficou por quebrar. O juiz de fora, chamado na hora, só tenho que te condenar. Mas quero uma prova, se é crime ou se é trova, pois dói-se gaita tocar. O homem da louça, sentado na sala, levanta-se e põe-se a saltar. E enquanto a Rebeca não se incomodava, a sua cadeira era o par. Pulava o jurista, de Kiko na crista, ninguém se atrevia a parar. Que bem entrevada, que estava deitada, levanta-se e põe-se a bailar. Vá de folia, que há sete anos me não mexia. Vá de folia, que há sete anos me não mexia. Vá de folia. Vá de folia. Vá de folia. Vá de folia. En Original y Copia puedes escuchar versiones de las más diversas procedencias y los más variados estilos. Un espacio musical de La Grogueita a Masaspi y Ratia, conducido por Fermín Larrondo. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Desde su debut discográfico en 1978 con el álbum Handsworth Revolution, la banda británica Steel Pulse, o Pulso de Acero, siempre ha destacado, además de por su calidad y por sus ventas millonarias, también por ser uno de los combos con un mensaje más politizado y más radical en la escena del reggae. Steel Pulse presumen de ser la voz orgullosa de los hijos de la emigración caribeña establecida en el Reino Unido. Su música pretende ser la crónica y la denuncia de la realidad social de los negros en Gran Bretaña. Nacido en medio de la ebullición cultural de finales de los años 70 y contemporáneos al auge del punk, Steel Pulse empezó a abrirse camino en Birmingham con una buena colección de combativas canciones en las que dejaban muy clara su militancia antirracista y su firme ideario izquierdista, que en ocasiones les ha creado serios problemas con la censura y con las bandas de skinheads y fascistas. Vamos a escuchar a Steel Pulse convirtiendo en un potentísimo tema de reggae, además, con una producción inmejorable, una de las canciones más veteranas y de más éxito del repertorio de Van Morrison en solitario, una vez que abandonó el grupo Them. Se trata de un conocidísimo tema publicado por el irlandés en 1967 y titulado Brown Eyed Girl, o Chica de Ojos Castaños. Whatever happened the Tuesday and so Llega la hora de despedir este programa de original y copia y lo hacemos con un instrumental que, entre otras cosas, es un tema de baile. Y recalco ese entre otras cosas porque si contamos con que lo interpreta un grupo llamado Fracción del Ejército Rojo, que el EP del que forma parte lleva por título Partisanos del Soviet, que la canción en cuestión se llama Danza de los Consejos Obreros y de que no es otra cosa que una versión en plan techno de una conocidísima canción revolucionaria surgida en 1919 en plena guerra civil rusa, titulada Podolinam y Poevgorgian, algo así como Por montañas y praderas, es obvio que no se trata precisamente de ningún exitazo de los 40 principales. De hecho, hay que remontarse a 1982 cuando algunos de los miembros de Glutamato Yeye, encuadrados en lo que entonces se llamó Hornadas Irritantes, quisieron molestar a la peña que por aquellos días consideraba aburrida y trasnochada la canción protesta con un EP de absoluto desafío en el que, además del tema que vamos a escuchar, también había otros dos cortes con títulos tan provocadores como Apoyo Internacional y Algo suena tic-tac. Ambos fruto de la pluma de Ramón Recio, letrista y alma mater, junto con Iñaki Fernández de Glutamato Yeye. Aquí os dejo con esta maravilla tecno que desborda un contagioso ritmo que incita a bailar y a saltar el Palacio de Invierno si es necesario, emplazándoos a que volváis a sintonizarnos de aquí a un par de semanas en el dial de la Eurogeita Masaski Irratia para escuchar de nuevo original y copia. Hasta entonces, salud y bailongo. Ondo pasado.